esta semana es una semana que la venimos trabajando en conjunto con la municipalidad desde hace ya casi un año, a partir de ambas instituciones participar en conjunto en una convocatoria que hizo la SIC de formación de formadores en emprendedurismo. Trata esta red desde hace estos dos años trabajar en el ámbito de la educación con la generación de la idea emprendedora, no solamente trabajar como en la mayoría de los lugares se hace con una cultura para el empleo, cosa que está bien, no, eso no se discute, lo que pasa es que también se ha buscado trabajar un poco esta idea de no solo la búsqueda de empleo, sino un proyecto estratégico a largo plazo de generación de empresas. Para lo cual una de las formas es trabajar con los ámbitos de la educación, el secundario, en algunos casos se ha trabajado el primario, pero nosotros hemos decidido con el municipio empezar a trabajar la sensibilización en el ámbito de las escuelas secundarias, terciarias y por supuesto la universidad, tratando en esta semana de generar un debate, de plantear algunas herramientas técnicas como para a ver si empezamos a reunirnos en función de esto y, como digo, con resultados, esperemos, a mediano y largo plazo. Esto no se construye con esta semana solamente. Seguro. Marco, bueno, este trabajo en forma conjunta con el municipio tiene que ver no solo con esta semana del emprendedurismo, sino también con un proyecto, con algunos proyectos que tienen juntos entre la facultad y el municipio, ¿no? Sí. Esta semana, como digo, viene Mario Detter, es una persona que ha trabajado muchísimo en la Argentina, pero paradójicamente mucho más lo ha hecho desde el extranjero. Es una persona que ha generado herramientas y debate, un motivador nato en esto, que, como digo, va a empezar esta semana con docentes hoy, estudiantes mañana, líderes políticos el miércoles, emprendedores el jueves y la comunidad en general el viernes. Tratando también, como bien decís vos, de promover y generar algunas, generar nosotros también algunas herramientas para proyectos conjuntos con la municipalidad. Desde la facultad hemos pensado también en, esto es una iniciativa del municipio porque es una cosa que depende del municipio, el premio a la innovación, también tratar de ayornarlo un poco y nutrirnos esta semana para ver cómo lo podemos mejorar. Jóvenes emprendedores rurales, que la municipalidad y otras instituciones también participan, lo estamos haciendo en conjunto y vamos a tratar de generar una cosa similar a la que se hizo en Tandil, un programa que une a la municipalidad, a la facultad y al Banco Credicop para lo que sería promover a través de la capacitación y luego alguna línea de financiamiento especial a emprendedores que pasen, como digo, luego de un proceso de capacitación. Así que los proyectos son varios. Como digo, esto es un poco el iniciar el año con una movida fuerte, pero la idea es seguir trabajando. Esto, si se hace en un año y después no se continúa, no tiene mucho sentido. Como digo, si vamos a trabajar sobre algo cultural, significa trabajar en el mediano y largo plazo. Ingeniero, buenos días. Agostina lo saluda. ¿Qué decía, Agostina? ¿Cómo te va? Hoy te dije del EPEA, pero no me acordaba el nombre, perdóname. Está muy bien, muchas gracias. Bueno, consultarle en general, ¿no? ¿Qué es tener cultura emprendedora? Como cualquier aspecto cultural que sea socialmente aceptado, que se vaya generando un ambiente amigable para los emprendedores, donde todos aporten desde lo que tienen el conocimiento, como la facultad o algunos lugares educativos, las técnicas, las secundarias, que el poder político también aporte infraestructura y gestiones para esto, y el sistema financiero colabore para que los emprendimientos luego salgan adelante. Pero fundamentalmente la cuestión cultural son los valores que hacen que haya un reconocimiento y valoración social hacia los emprendedores. Siempre ponemos el mismo ejemplo, que a veces un emprendedor, esto me ha tocado no acá, pero en otros lugares, reuniones sociales, donde un emprendedor que tiene 10 o 12 empleados ocupa un lugar a veces secundario frente a un gerente de empresa que en realidad invierte su trabajo y su conocimiento, pero el emprendedor invierte su capacidad, su emprendimiento, sus recursos, y no siempre están socialmente aceptados de la misma manera. Entonces, generar en los ámbitos donde estamos debatiendo esto, esos valores que tengan que ver con el reconocimiento emprendedor como un factor de desarrollo local, muchas economías del mundo se han desarrollado a través de las pymes, con un alto reconocimiento y un alto apoyo, una sociedad que genera esto, que la genera, que también las sociedades donde se desarrolla esto consuman los productos que esos emprendedores generan, que muchas veces eso también es difícil. Es un proceso donde, ya digo, se construyen valores en torno a esto. Claro, además pensaba cuando fue la crisis grande del 2001, bueno, y en un momento también de crisis o de situación económica complicada, muchos hicieron esos emprendimientos, volcaron esa originalidad, esa creatividad, esos pocos recursos que por ahí les quedaban, y bueno, con eso también salieron a flote, ¿no? Sí, ahí hay que distinguir, sin emitir juicio de valor, porque lo tiene al valor, los emprendimientos que nacen por necesidad y por oportunidad. En ese caso hubo mucho emprendedurismo, entre comillas, por necesidad. Claro. El emprendedurismo por necesidad tiene sus, para la función del Estado, tiene sus más y sus menos. En el momento coyuntural soluciona problemas, pero en el mediano y largo plazo vuelven los problemas porque fue una cuestión de necesidad. Cuando la economía se reactivó y volvieron los puestos de trabajo, esos emprendimientos dejaron de estar. Se disolvieron. Porque la gente tendió a volverse al empleo. Ajá. Y ahí es donde uno ve la cuestión de la cultura. No es que se quedó con el emprendimiento, buscó la seguridad, volvió al empleo, volvió al sueldo fijo por mes, claro. Y muchos recursos que a veces se destinaron a eso quedaron en la nada. Entonces, claro. Lo que uno busca es por oportunidad o por necesidad, cuando se genera un emprendimiento, que el Estado en sus diversas formas y el emprendedor luego lo continúen, porque perduren, ese emprendedor, claro, que continúa con su emprendimiento es seguro que si le va bien genera otro puesto de trabajo o más, y así se va promoviendo una economía, creemos nosotros, de red mucho más sólida. Muchos, claro, emprendimientos que eran importantes pero que después no se supieron o no se pudieron comercializar en algunos casos los productos o lo que generaban de ese emprendimiento, ¿no? Que tienen que ir de la mano seguramente todo eso. No, por supuesto, y ahí es donde tiene que participar fuertemente el Estado con, claro, políticas activas de promoción, la sociedad asumiendo que esto es una forma importante de economía local, de desarrollo local, y que debiera consumir los productos que se generan en su comunidad. Entonces, va todo, por supuesto, de la mano, en una, como digo, en una política de mediano y largo plazo donde estamos aprendiendo, también eso hay que tenerlo en cuenta. Olavarría en particular, inclusive es una comunidad que ha crecido mucho en el paraguas de las grandes empresas, que si bien después generaron algunas otras pymes, hay una tendencia a pensar en esas grandes empresas, y se ha desarrollado durante los últimos años, sí, un fuerte crecimiento de la industria pyme, de las pequeñas empresas que generan 2, 3, 5 puestos de trabajo, que a largo plazo son los que le dan la red de contención a la economía de la ciudad. Uh-huh. Pensemos también que hoy las grandes empresas, gran parte del flujo de dinero se va de Olavarría, ¿no? Marcos, tenemos consulta de docentes que quieren participar, dice, de estos talleres, pero no saben si, bueno, tienen justificación después para, bueno, poder ir a los talleres y poder faltar a clases. ¿Qué información hay de eso? Bueno, las inspecciones todas han adherido a este trabajo. Nosotros vamos a certificar, por supuesto, la asistencia, más allá del certificado que vamos a extender a todos los participantes, el certificado en particular que requieran para la institución a la que pertenecen, por supuesto nosotros se los vamos a extender. Es nuestra voluntad que participen, pero bueno, del sector educativo, como digo, el pacto territorial que firmamos hace unos 15 días, tenía que ver con esto, con el compromiso de las inspecciones de permitir y movilizar a sus docentes para que puedan incorporar este conocimiento, esta nueva experiencia. Nosotros los esperamos, casi le diría, no solo con gusto, sino que necesitamos que los docentes hoy participen y que las inspecciones arbitren los medios necesarios como para que los que tengan que faltar hoy no tengan dificultades administrativas. Aparte que van a ser los multiplicadores después seguramente también, ¿no? Por supuesto, a eso le estamos apuntando. Que cuanto más docentes hoy tengamos, es donde nosotros más nos vamos a apoyar para el crecimiento de la idea futuro.